loquito, pero loquito, loquito, loquito, loquito, loquito, Ramón. Ella es la chica que me vuelve loco, y cuando me mira, pierdo la razón.